oír, arrepentirse y recibir. No creo que esto sea difícil de entender. Dijimos que es absolutamente necesario que el pecador crea que Dios existe, si es que quiere avanzar en algún grado en la fe cristiana. Y dijimos que el pecador debe saber que es salvo, porque la Biblia lo informa. Si usted duda de su salvación, no se preocupe. Mucho más que sus dudas, vale el saber. Pero también dijimos que es muy bueno que uno pueda sentirse que es salvo, pero que esto ya depende del nivel de vida cristiana espiritual que uno lleva, siente o no siente. La pregunta, ¿qué es ser salvo? Y yo no me propongo explicarle de la mejor manera posible cómo es que una persona se salva. Yo no sé si hay aquí alguien que no es salvo, o si alguien me escucha por ahí, por internet, o en la forma que fuera, que todavía no es salvo. Pero voy a presentar dos cuadros, solamente, del Nuevo Testamento, donde dos pecadores, respectivamente, obtienen el perdón de Dios. Son muy diferentes, las situaciones también muy diferentes. Cada uno tiene su peculiaridad, cada uno tiene su situación, cada uno desempeña cargos diferentes, pero tienen algo en común. Ambos son perdidos, pecadores, y ambos fueron salvos. Allá en Romanos 10, 10 al 17 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Todo esto en Romanos, capítulo 10, 10 al 17. ¿Por qué la Biblia no dice que también la fe, la salvación, es por el leer, pero dice por el oír? Bueno, en primer lugar, cuando Pablo escribió, muy pocos sabían leer, especialmente las mujeres, el sexo femenino, prácticamente no tenían ni derecho de ir a la escuela para aprender a leer. Así era antes. Y en segundo lugar, ¿leer qué? Si todavía no estaba el Evangelio completo. El Nuevo Testamento todavía estaba en proceso, se estaba escribiendo. Y si algo había, por ejemplo, el Antiguo Testamento completo ya estaba escrito, ¿quién podía comprarlo? Cuando todo se escribía a mano, alguien sacó la cuenta que el equivalente del Antiguo Testamento en su época era de $10,000. ¿Cuánto pueden pagar? Bueno, por eso mismo lo tenían los rabinos, que eran los maestros, los jefes de espirituales, sacerdotes, etcétera, tenían y leían al pueblo. Y el pueblo venía y escuchaba. Así que esta es la razón por qué se habla de oír. Además, hay otra ventaja en oír, en lugar de leer. Yo conozco a muchas personas que leyeron mucho la Biblia, pero no entendieron el plan de la salvación, no pudieron entender. La ventaja del oír es que cuando una persona escucha, alguien le está hablando, y al momento tiene pregunta. Si lee, no tiene a quien preguntar. Pero si alguien le habla, le pregunta. ¿Y qué quiere decir esto? A ver, explícame mejor. Yo quiero saber. Porque de repente nos encontramos con alguna persona que de verdad desea conocer a Jesucristo. Esta es una de las razones. Por ejemplo, un buen caso tenemos en Hechos 8, desde el versículo 29 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Bueno, ahí está. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Esto es lo que estamos haciendo aquí. Aquí no es asunto de ceremonialmente leer, bueno, hoy tenemos asignado para nuestra iglesia Mateo tanto y cuanto, y leo un versículo y dejo, y no digo una palabra. No, la gente quiere saber de qué se trata. Y quiere saber cómo se aplica la palabra a la vida práctica. Y esto es deber nuestro hacerlo. Por eso cuando este etíope dijo, cuando le preguntó al predicador, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Necesito que alguien me explique. El resultado final de este encuentro, cuando ya el predicador se sentó a su lado y comenzó a explicarle una porción del libro de Isaías, ocurrió esto. Versículos 34 al 38. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí está la pregunta específica. Esto es lo que yo quiero saber. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Evangelio significa buenas nuevas. Hay buenas noticias, le dijo al etíope. Y luego, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que estaba en juego. El problema de él era entender de quién hablaba Isaías. Isaías hablaba de Jesús, que era el Cristo, o sea, el Mesías. Entendió perfectamente bien. Quiere decir que Felipe era un buen maestro, era un buen expositor de la palabra. Logró ganar a este hombre que era nada menos que ministro del tesoro de uno de los países de África. No era un hombre así, digamos, del montón. Era alguien que tenía una misión muy importante que desempeñaba en el gobierno, en un gobierno. Y él quería saber eso. Se supone que realmente era un judío, pero de color oscuro, negro era. Han habido y hay todavía en ciertas zonas de África. Y bueno, él estaba regresando a su país y quería saber cuál era la verdad acerca de aquel Jesús. Este oír de quien tanto deseaba conocer al Salvador resultó en rotundo éxito. Terminó bautizándose. Hecho el trabajo evangelístico, el evangelista desapareció. Así como apareció, también desapareció. Cuando se escribía el Apocalipsis, notamos que la lectura ya era mucho más común. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee, se dan cuenta, eso viene primero, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, la de Apocalipsis, y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Así que, leer, oír y guardar. Leer, oír y vivir, acorde con lo que está escrito. El hecho que los evangelios registren algunos casos de salvación, incluyendo el libro de los Hechos, por ejemplo, hay muchos, digamos, los Hechos de los Apóstoles, lo hacen para que sirvan de guía para toda persona no salva, para que sepa cómo ser salva. Nosotros sabemos que el Señor Jesús hizo y enseñó muchas más cosas, hizo milagros, que no están en el Nuevo Testamento. Y oiga lo que dice Juan antes de terminar su Evangelio. Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto Juan 20, versículos 30 y 31. El Espíritu Santo fue el que indicó qué sí y qué no. Seguramente que han habido muchas otras cosas, muchas enseñanzas y muchos milagros que Jesús hizo, pero Dios sabía que esto era necesario para que el pecador oiga y crea, entienda y crea. El Espíritu Santo guió a cada escritor para que incluyera solamente lo necesario, no satisfacer la curiosidad de los lectores, sino despertar en ellos el interés por conocer al autor de la palabra escrita, el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos cuentos y fábulas en cuanto a Jesús. Yo recuerdo que la Iglesia Ortodoxa Rusa, por ejemplo, a mí me contaron, yo nunca, bueno, conocí a ellos y estuve alguna vez en templo de ellos, por lo menos cantan muy bien, eso sí. Y entonces, dicen que uno de los relatos de Jesús de su niñez es que jugaban los chicos haciendo palomas de barro. Y Jesús era un niño, y había otros niños. Y hacían esas palomas, y Jesús sopló en su paloma de barro y voló. Cuentitos así. Esto no está en la Biblia, pero la gente inventa. De Jesús, en realidad de su niñez, poco y nada sabemos. Solamente se menciona una vez cuando tuvo 12 años, pero nada tiene que ver con palomas de barro. Hay muchas fábulas, muchos cuentos, mitos, y tenemos que saber distinguirlo uno de lo otro. Con el Evangelio hoy en día, más que antes, que tiene mucho cuidado, es como comer un pescado de huesito muy chiquito, porque uno tiene que tener mucho cuidado qué versión está leyendo. Por ejemplo, en Lucas 2, 41 y 42 dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Qué dice aquí? Bueno, él tenía 12 años. Es lo único que sabemos de él, de su niñez, nada más. Y sabemos que era carpintero, y que era el mayor de otros cuatro hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, que se mencionan en la Biblia. Eso sabemos. Y que era carpintero, eso sabemos. Pero más no. Eso ya inventaría luego para enceguecer a tantos ciegos que de hecho nacieron para ser ciegos y morir ciegos e ir al infierno ciegos. Lo inventarían después los cristianos tradicionalistas de Constantino. Pero la Biblia no menciona tales cosas. Y vamos a tomar un ejemplo de la salvación para aquel o aquella que dicen, a mí me gustaría ser salvo o ser salva. Bueno, vamos a tomar un caso, el caso de Zaqueo. Vamos a leer en Lucas 19, 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo, «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No sabemos mucho de él, solamente lo que se nos dice aquí, lo que el texto bíblico nos dice. Por ejemplo, que era ya un hombre adulto, porque era jefe de una oficina de impuestos. Ahora, para entender esto y cuán grave era la situación de él, hay que entender lo siguiente. Israel estaba dominado por los romanos. El impuesto se pagaba a los romanos. Los recolectores, llamados publicanos, porque estaban en trabajo público, de impuestos se asignaban el salario. Imagínense si esto se hace en Paraguay. Ah, no, para mí me pagan 20 millones. Bueno, el saqueo de turno diría, arréglate. Entonces, lo que el publicano, en este caso paraguayo, iba y decía, vaya a pagar ahí. Ah, mira pirénigo. Bien guaraní, ¿no? Y entonces, y bien pucú. Largo, mucho. ¿Cómo se dice mucho en guaraní? Está. ¿Cómo? Sí. Ahí está, ustedes sabían mejor que yo. Bueno, él tenía que cobrar su propio sueldo. A mí si me dan esa opción, por supuesto que no voy a cobrar poco. Y entonces ellos eran conocidos como ladrones, pero legales. Y ustedes los conocen a ellos. Porque hay por todas partes, no importa que no se llamen saqueo, puede ser Pérez, Jiménez, González, cualquier nombre da bien. Entonces, ellos cobraban y le decían, y la gente sabía cuánto reclamaba el gobierno romano. Supongamos que el gobierno romano reclama 4%, y él decía, dame 10%. ¿Y los 6 para quién? ¿Y por qué tengo la casa que tengo? ¿Y ese MW nuevo? ¿Y el Mercedes que acabo de comprar para mi hija? Y para el novio de ella, y todo eso. ¿Qué crees? ¿De dónde sale eso? Por supuesto, ya sabemos. Eso es muy fácil de conocer. Ahora, él era el jefe de esos ladrones. Chicos de estatura, pero más o menos como Milciades. Bien chiquito, pero vivía a sus anchas. Tenía de todo. Guardaespaldas, guardapanza, lo que quiera. De todo. Ese era el tipo. Nadie los quería. Ellos eran los publicanos y él era jefe. Bueno, pero él también tenía alma. Él también tenía corazón. Él también lloraba. Él sabía lo que hacía. Despojaba a mucha gente que tenía poco y nada. Porque tenía autoridad. Nadie por eso lo iba a llevar preso. De todos modos estaba encadenado por las cadenas de sus pecados. Más prisión que eso no hace falta. Ahí está Saqueo. Y para colmo, de baja estatura. Sin embargo, alguien le habló de Jesús. Rumores por todas partes. Jesús hace milagros y esto y aquello. Y él quería verlo. Pero no quería que otros lo vieran porque dirían, ¡wow! ¡Ahí está el santito! Lo que pasaría si la gente lo viera. Él quería entonces, buscó un árbol y como sabía trepar en una forma muy a solas, sabiendo por dónde Jesús iría, trepó y buscó un árbol con bastante hojas para que nadie lo viera. Y él de allí va a enfocar directamente en la persona de Jesús y lo va a ver. No le salió bien el truco, le salió mucho mejor de lo que él había imaginado. Porque Jesús sabía que entre ese follaje de ese árbol había un alma preciosa que buscaba redención. Y mientras todo el mundo miraba a Jesús así nomás y abajo allá, Jesús miró arriba. Saqueo, calm down, ven abajo, en inglés le dijo. No en guaraní para él, tal vez. ¿Yo? ¿Ya vino? Y Saqueo va bajando, y todos miran ahí. ¡Qué exposición! ¡Nunca había soñado esto! Ajá, Saqueo su corbatita y su camisa blanquita, o tal vez puso así traje de esos que corren y todo eso. Sencillo. Tuvo que bajar a la vista de todos. Entonces sabemos que él procuraba ver quién era Jesús. Era todo. Y sabemos que era de baja estatura. Hasta ahí llegamos. Sabemos que para lograr su objetivo, él tuvo que tomar una iniciativa. Y sabemos que el Señor lo vio. Ni bien llegó lo suficientemente cerca como para que también él lo vea. Sabemos que Zaqueo descendió inmediatamente cuando escuchó la voz del Señor. Sabemos que no todos aprobaron la decisión del Señor, porque a Zaqueo lo odiaban. Ese sí que no le caía bien a nadie. Y por eso anota Lucas en el versículo 7, al ver esto que Jesús fue y hizo amistad con Zaqueo, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Y para qué vino Jesús? ¿Acaso no vino para buscar a los pecadores? ¿Dónde están los no pecadores? Ya están en el cielo. Y cuando el Señor vino, todos los que no eran pecadores y habían muerto ya estaban en el cielo. Todo lo que había en todo el planeta, pecadores. Así que cuando nace una criatura, otro pecador más. Otra pecadora más. ¿Cómo se llama? Pecador. Si es de sexo masculino y femenino, pecadora. Nunca fallamos. Allí siempre decimos bien el nombre. Les dije, creo, hay una ciudad que se llama Ideal. Nuevo Ideal se llama. En el estado de Durango, en México. Y había un médico allá. Una vez me hospedé en su casa. Y él tenía clínica ahí en su propia casa. Y el dormitorio estaba arriba. Bajaba. Buenos días, pecadores. Estaban sentados los pacientes. Buenos días, doctor. Decían ellos. Ese era su saludo. Y yo pensé, correcto. Porque no hace falta dar los nombres de todos. De hecho, allí no falló. Todos, ustedes, todos son pecadores. Y yo también. Todos somos lo mismo. Así que si yo le digo a alguno, a ver usted pecador que tiene mucho cabello negro, levántese. Yo dije la verdad. A usted no le gusta tal vez. Pero esa es la verdad. Hay muchas cosas en nosotros que no nos gusta que la gente nos diga, pero esa es la verdad. Entonces usted tiene que aceptarlo, le guste o no. Ah, pero usted tiene muchas arrugas. ¿A cuánto le gusta que le digan eso? Y ya sabe que las tiene. Acaba de salir del espejo. Bueno, abundancia de piel, ¿no? Bueno, este cuadro despierta una serie de preguntas. ¿Por qué Zaqueo deseaba ver a Jesús? La primera pregunta. Bueno, fácil la respuesta. Quería perdón. Se cansó de vivir como vivía, aunque tenía todas las comodidades. ¿Por qué se subió a un árbol? Bueno, para compensar su baja estatura. Era de baja estatura y para compensarla tenía que hacer algo. ¿Por qué Jesús lo expuso públicamente? Porque Jesús no quiere cristianos anónimos. ¿Sabe por qué? Son tan buenos como los alcohólicos anónimos, que no existen. De nada sirve decirle cosas lindas al alcohólico que está luchando para salir de allí y decir, ah no, pero ustedes son alcohólicos anónimos, así que en completo anonimato vamos a manejar esto. ¿Por qué Zaqueo no se resistió a esta demanda del Señor? Porque realmente buscaba alivio espiritual y se dio cuenta que todo lo que encontraba en los demás, en sus connacionales, para colmo, era un vendepatria, porque él cobraba, él era judío, y cobraba de sus propios connacionales para pagar a un gobierno que estaba, los tenía oprimidos, al imperio extranjero. Ojalá fueran los impuestos para el propio país, pero no era así. Así que había mucho en su contra. ¿Cuál fue el gran total de esta entrevista? Versículo 7 al 10. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, yo hubiera querido ver por lo menos en video esto. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y este no le faltaba dinero, ¿eh? Y si en algo he defraudado a algunos, se los devuelvo cuadruplicado. Si te defraudé en 20 millones, bueno, te doy 80. Jesús le dijo, esto es lo que nos importa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, es decir, producto de la fe genuina. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Zaqueo era un perdido. Así que la única diferencia entre usted y Zaqueo es que aquel era judío y vivió hace más de 2000 años, y usted es paraguayo y vive ahora. Y el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si usted no es salvo, está entre los perdidos. Y Él vino a buscar y a salvar. La gente murmuraba, es decir, desaprobó la actitud del Señor. No tiene importancia. El único que no desaprobó fue Zaqueo. Zaqueo, aunque no sabemos cuántas cosas más le dijo Jesús, expresó con lo que dijo su profundo arrepentimiento. Aquí hubo arrepentimiento. No existe la palabra arrepentimiento. Pero cuando él dice espontáneamente, voy a entregar cuadruplicado si a alguien he defraudado. Y yo creo que se presentaron algunos. Si usted no siente la pesada carga de sus pecados, usted nunca buscará perdón. Pero puede llegar un momento cuando lo va a sentir. Y si usted teme al qué dirán, usted nunca recibirá las maravillosas palabras del Señor: ven, desciende, hoy quiero estar en tu casa, o hoy quiero que tu familia cambie de rumbo. Zaqueo no buscaba un templo, no buscaba a algún sacerdote por allí, o algún pastor cristiano, no buscaba algún retiro espiritual, tampoco ofrecía mucho dinero para alguna obra de caridad. Nada de eso, sabía que eso no ayuda. Zaqueo se propuso lograr un encuentro con el único que puede cambiar el rumbo eterno de un pecador. El único que cambia vidas. El único que cambia al ser humano desde adentro hacia afuera. La religión puede hacer mucho desde afuera hacia adentro, dejarlo muy lindo por fuera, pero por dentro, como sepulcro blanqueado, decía Jesús. Hasta la fecha ningún pecador ha fallado en su intento, ni jamás alguno fue rechazado por el Señor. Todo pecador que quiso ser salvo, fue salvo, solamente porque quiso. Todo en la vida de Zaqueo cambió radicalmente, para el tiempo y para la eternidad. Ese solo paso. Y es probable que él haya continuado como jefe de la oficina de impuestos. Pero ahora era un hombre honesto, y sin duda su influencia en los demás empleados en esa oficina de dependencia gubernamental habrán cambiado también. Y probablemente también fueron salvos muchos de ellos. Ojalá todos. La cuestión es que Zaqueo les habrá dicho: señores, tenemos una reunión con todos los empleados. Y él, su baja estatura, hizo sentar al personal. Les voy a hablar de algo que ustedes no imaginan, pero de aquí en más vamos a cobrar un sueldo modesto. A cada uno de ustedes se le asigna tanto y no pueden cobrar más. Esto es lo que el gobierno romano exige, y esto es lo que te va a alcanzar como sueldo. ¿Usted se imagina? Algunos habrán dicho: ay, eso es muy poco. Me cortan el 80% de mi sueldo. Déjenme en paz, yo sé cómo desplumar a los pobres y ricos. Y no importa cuántos, yo lo voy a hacer por mi cuenta. ¿Por qué eso? Y oigan, habrá dicho Zaqueo, ayer me encontré con alguien que ustedes no se imaginan. Y si ustedes tuvieran la misma experiencia, vino a mi casa ese Jesús, que para mí no es otro que el Mesías prometido. Cuando él me habló, cuando él estuvo presente, yo no pude contener mis lágrimas. Y frente a mi familia tuve que confesar mis pecados y decidí tal y cual cosa. Así que ahora, secretaria, anda, hazme un cheque de tanto y cuanto, o tantos y cuantos cheques, porque recuerdo a cuántos he engañado y he estafado. Y son 4 veces más, tiene que ser. Yo creo que ellos no podían entender eso, si es que él se lo dijo. Pero no cabe duda que el hombre tuvo mucho por qué agradecer. Mientras tanto, este Zaqueo de pie ante el Señor dice: La mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué no da Radio América? Qué bueno sería, ¿no? ¿Por qué se tenía mucho? Solo la mitad, está bien. Y si a alguien he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no creo que no defraudó a muchos. Él oyó el Evangelio. Él se arrepintió, dando claras muestras de ello. Zaqueo recibió a Jesús en su casa y lo recibió como Salvador. ¡Qué ejemplo de verdadera conversión! No solo ser salvo, sino convertido. ¡Qué valentía al enfrentarse con tantos que lo señalaban con el dedo acusador! Culpaban a Jesús que había entrado a estar con un hombre tan despreciado. ¡Qué firmeza en su decisión! ¡Y qué testimonio público! ¡Tan genuino y espontáneo! ¡Tan de corazón! Tanto es así que a Jesús no le quedó otra cosa que decir: hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra casa es familia. Esta familia hoy se ha salvado. Comenzó todo con el jefe del hogar. Siguió por la esposa, siguió por los hijos. Todos fueron salvos. Qué bueno es cuando el primer salvo en un hogar es el jefe del hogar, esposo y padre. Este es uno de los ejemplos. Es probable que su caso se le parezca un poco. No que usted sea jefe de una oficina de impuestos. Qué bueno sería esto para los jefes que tal vez por allí de repente me escuchan. Aunque ellos no escuchan a gente como nosotros. Y cuánto bien haría recurrir a este tipo de recursos para aquellos que son ladrones, pero con autorización legal, sí, robando legalmente, ¿no? Pasamos ahora a ver a otro individuo. Es el carcelero de Filipos, Hechos 16. Y vamos a leer los versículos 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto en Hechos 16, 16 al 18. El colapso financiero que esto representó para los explotadores de esta pobre mujer, una joven que tenía espíritu de adivinación. De veras, ellos querían invertir en la bolsa de valores, por ejemplo. Y ella decía: ahora inviertan en petróleo, ahora inviertan en tal o cual firma, ahora en la industria de automóviles, ahora en la industria de armas, va a ir bien. Y a todos le iba bien. Ella realmente tenía ese espíritu de adivinación. Y era explotada por una oficina, que para hablar con ella tenían que pagar tanto y cuanto, y a ella tal vez le daban la comida y el agua que bebía y ya está. Eran explotadores. Pero fíjense cuán astuto es Satanás. Pero nunca le sale bien el tiro. Versículos 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ajá, se movilizaron los capidituti. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, esto es Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Son un daño. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, hay acusación, hay cortes, hay que ver qué pasa. Bueno, ¿qué pasó? Versículo 22. y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran dos largos pedazos de madera donde tenían abulonado en ambos extremos y metían los pies de la persona y le apretaban para que no puedan salir. Podían fácilmente dejar hecho triza los huesos, pero no apretaban tanto, sino lo suficiente para que los apriete la madera. A veces le ponían las manos, los codos, a veces hasta la cabeza, dependiendo del castigo. Aparentemente ellos fueron al cepo solamente con sus pies. Pero hay muchas cosas aquí. Nada sabemos del nombre de ese carcelero. No sabemos su edad. No sabemos cuántos eran de familia. No sabemos cuál era su salario. Solo sabemos que era un pecador no salvo. Probablemente él mismo azotó a ellos. Y yo sospecho que, tratándose de judíos aquí, aunque aquellos eran romanos, 40 azotes menos uno. ¿Qué salario, no? Pablo y Silas son azotados. Y vamos a imaginar que ellos recibieron 39 azotes cada uno. Para azotar a una persona se le quitaba la ropa de la espalda, porque de nada vale golpearlo en la ropa. Y un tipo de cuero, de trenza de cuero, se lo azotaba fuerte, muchas veces hasta sangrar. Y luego se ponía la ropa y así estaban. Ese era el castigo. No había derechos humanos. Hoy hay derechos humanos, pero los humanos andan torcidos. ¿Sí? Y luego lo que pasó es algo increíble. ¡Qué sinfonía! ¡Qué maravilla! ¡Qué oratorio! ¡Qué solistas! Allá en la cárcel. Vayan a los versículos 25 y 26. Porque ellos ya están en la cárcel. Y a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, no solo de ellos, sino de todos los presos. ¿Cuántos habían? No dice la Biblia. Hechos 16, 25 y 26. Ahora, ¿imagina usted a Pablo cantando como Pavarotti? No sé si Pablo o Silas sabían cuál era la definición de música. Si no sabían, yo les diría arte de combinar los sonidos. ¿Qué les importa eso? Dice que a medianoche, cuando llegó la hora cero, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Era un servicio cristiano. Y los presos los oían. ¡Qué audiencia, ¿no? No imaginaban los presos qué visita tendrían. ¿Qué conjunto musical, no? ¿Cuál habrá sido el ritmo o el estilo de la música? ¿Habría sido salsa, rock pesado, metal pesado, tango? ¿Qué era? ¿Y cuántos eran los que constituían la audiencia? Yo no sé. Tal vez 30, 40, 100, 200, 300. No sabemos. Podemos imaginar cómo oraban ellos, porque ellos oraban y cantaban. Yo creo que no es muy difícil imaginar la oración. Y aquí redacté una posible oración de Pablo y Silas. Tal vez Pablo oraba. Y Silas le acompañaba con algo de música. Suponiendo que Pablo ora así. Señor Jesús, te agradecemos por permitirnos entrar en esta cárcel para hablar a estos hombres doblemente prisioneros. Sí, Señor, son prisioneros de Satanás en sus pecados y prisioneros de las autoridades por los crímenes que cometieron. Jamás habríamos encontrado la manera para hablarles de ti, porque no se nos daría permiso para venir aquí. Además, Señor, esta cárcel no estaba en nuestros planes. Pero, Señor, te rogamos, sí, por ellos. Porque ellos también tienen sentimientos. Son almas preciosas, están en la cárcel. Seguramente tienen familias, esposa, padres, hermanos, hermanas, pero están aquí, presos. Ahora, Señor, ayúdales a entender el mensaje de tu perdón y de la vida eterna. Si las autoridades no les dan libertad, entonces que ellos gocen de la libertad espiritual que tú das. Rompe las cadenas de sus pecados y permite que ellos sean salvos. Oh, Señor, danos estas preciosas almas, porque no quisiéramos salir de este lugar hasta tener la seguridad de la salvación de ellos. Señor amado, queremos cantar otro dúo porque deseamos glorificar tu nombre. Perdona si el tono es muy alto o muy bajo, porque no tenemos siquiera una guitarra aquí. Además, ninguno de nosotros es cantante. Señor, estamos muy dentro de la cárcel y asegurados nuestros pies en el cepo, pero tu presencia hace que esto parezca un pedazo de cielo. Señor, estamos mirando a este grupo de prisioneros derramando lágrimas de gozo. Sí, Señor. Por lo que creemos que tú ya los has transformado y ellos son el resultado de la golpiza que recibimos ambos, Pablo y Silas, hace apenas unas horas. No, Señor, no. No nos quejamos, pero te alabamos por todo esto. Porque lo que la cárcel jamás logrará con los presos, tú lo has hecho en estos pocos minutos. En tu nombre, Señor. Amén. Y para tu gloria. Ni bien terminaron, más o menos, suponiendo que era una oración parecida. Ni bien terminaron con el amén, un verdadero terremoto en esa cárcel. 5 grados en la escala de Richter, le dicen las noticias mañana. Todas las puertas se abrieron. Todas las cadenas se soltaron. Todos ellos quedaron libres en un momento. Ah, pero el carcelero estaba dormido. Después, debido a los sacudones que sufrió por el terremoto, despertó. ¿Y qué de los presos? Sabemos que escuchaban con atención ese momento de adoración y alabanza verdadera. Pablo y Silas no eran carismáticos. Eran dos hombres, verdaderos hombres de Dios. Teniendo en cuenta las palabras de Pablo al carcelero, asegurándole que todos estamos aquí. Todos significaban todos los presos. Yo creo que esos todos fueron regenerados. Sí, le golpearon. A ambos los golpearon. Los acusaron falsamente. Pero Satanás de nuevo fracasó, porque Dios tenía un propósito para mandarlos a esos presos. Vayan y háblenles. Pero, Señor, en esta condición no podemos hablar. Nuestra ropa se nos pega a la espalda por la sangre que corre allí. Yo les mando. Ni se les ocurrió a ellos tal cosa. ¡Qué predicadores! No tenía tiempo para hacer ecumenismo, ¿no? Solamente tenían tiempo para seguir hablando a las almas que tanto amaban. Pablo realmente era misionero con Silas. ¿Cuántos de los de que hoy somos predicadores o misioneros o ambas cosas? No iríamos llorando al hospital, reclamando al gobierno que no nos azoten. ¡Qué lástima que no nos azotan! ¿cuán distinto sería el perfil de la iglesia, de los cristianos, de los hogares, padres e hijos, esposa y esposo y relaciones en la familia, relaciones entre los cristianos, si tan solo Dios permitiera que azotaran a todo dar a quienes dicen una palabra de Él? Solamente hablarían aquellos que son verdaderos cristianos. No ocurrió esto no hace tantos años en Rusia. Miembros de una iglesia, hombres, se disfrazaron, llevaron armas de fuego, entraron en una iglesia, en un templo, donde estaban congregados un buen grupo de hermanos, y dijeron: aquí estamos, aquellos que quieren salvar la vida, salgan ahora, y los que se quedan serán fusilados. Quedaron 5 o 6, los demás como ratas se fueron. Y ellos se quitaron la máscara, dejaron sus armas, le dieron un abrazo a los hermanos, dijeron: con ustedes queremos estar. Ya sabíamos la cantidad de falsos cristianos que existen, y solamente con ustedes quisiéramos hacer parte, no queremos más. Nos cansamos, eran miembros de la iglesia, pero decidieron hacer esta prueba. A veces me pregunto y digo: teniendo la libertad que tenemos, teniendo las oportunidades que tenemos, en lugar de buscar a los perdidos a través de tantos medios, uno de ellos ofrendar a la causa del Señor, buscamos excusas. Son los hermanos excusados. Yo sé que tiene otra connotación la palabra excusado, y ustedes saben cuál es. ¡Qué pena! Podríamos tener una iglesia muy diferente. Y muchos de los problemas que muchos quieren solucionar en España, España, madre patria, allí está la solución. Deja la familia, descompone la familia, deja al esposo, deja a la esposa, deja a los hijos, que la abuela cuide. Son como conejitos, si muere, muere, sepúltalo. Un día comparecerán ante el Señor. Y me temo que algunos tendrán que ir hasta el mismo trono blanco, ver a sus hijos yendo en dirección al lago de fuego. ¿Quién los mandó allí? Los padres. Así de sencillo. ¿Qué de los presos? Todos fueron salvos, yo creo, pero nunca habría logrado Pablo y Silas esto, excepto por ese medio. Pablo sabía que tenía problemas, porque dejó algunos días que esa mujer hablara lo que hablara, y no dijo nada malo. Estos hombres son siervos de Dios. Hoy los hermanos dirían: es nuestra hermana, hagámosla pastora. Era una bruja. Pero así es como el diablo hace. ¡Qué buena hermanita! Hermanos, ¡aleluya, gloria a Dios! Ven acá, hermana, te vamos a dar un abrazo fraternal. ¿O harían esto hoy? Tanta carnalidad, tanta falta de vida cristiana en nuestra vida, en nuestros días. Menos mal que somos del Señor y Él tiene mucho perdón. ¿Pero qué pasaba en el cielo? Mientras en el suelo pasaba lo que pasaba en esa cárcel. ¿Qué pasaba en el cielo? Cielo versus suelo. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos se habrán arrepentido allí? Por lo menos sabemos del carcelero y la familia. Pero yo me imagino que los presos también. Y supongamos que aquellos presos en realidad no llegaron a arrepentirse, a recibir al Señor Jesucristo por Salvador. Pero, ¿y qué del carcelero? ¿No estaba él equipado después de eso para hablar a los presos? El diablo otra vez perdió. Con nosotros gana, pero aquí perdió. Qué inútiles los alabadores y adoradores de hoy. Que todo venga con luces a todo color. Que vengan los guitarreros, que vengan los que se paran como orquesta. Ahí están. Son los que alaban, son profesionales, acaban de salir de ahí, de uno de los cabarets estos, y vienen justamente medio dormidos porque no durmieron toda la noche, tomaron un poco de bebida por ahí, están un poco borrachitos, pero pueden alabar al Señor, porque ellos son profesionales. No hay gozo en el cielo por eso. En el infierno sí. Cómo brincan y saltan y los demonios, felices y contentos. Fíjense ustedes lo que hacen estas iglesias hoy. No hay diferencia de los ruidos infernales y los ruidos en los templos de hoy, en muchos de ellos. Y oigan qué pasó. Allá mismo en la cárcel, profesión de fe. Versículo 29. Él entonces pidiendo luz, esto es el carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta es la pregunta. No pregunten si María tenía hijos o no tenía, ni si ella es Santísima Virgen y tal. Dejen eso. La gente está muriéndose en sus pecados y nosotros estamos ocupándonos en bagatelas, torciendo las escrituras como bien podamos, con tal de alejar a la gente del único Salvador. Bueno, la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si hay alguien hoy aquí que tiene esa pregunta, la respuesta está también en este texto. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y la misa? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y la Virgencita? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y la primera comunión? Cree en el Señor Jesucristo. Y los rezos, creen en el Señor Jesucristo. Y las argollitas esas de, ¿cómo se llaman? Rosario. Creen en el Señor Jesucristo. Y la cruz, creen en el Señor Jesucristo. Y el Padrecito, creen en el Señor Jesucristo. Y la confesión auricular, creen en el Señor Jesucristo. Y el celibato sacerdotal, creen en el Señor Jesucristo. Siempre la misma cosa. Y nosotros repetimos y no nos cansamos. Hasta que ustedes se cansen, los que me escuchan. Voy a repetir hasta que les salga por los poros. Creen en el Señor Jesucristo, es todo lo que tenemos. Todo lo que ellos dijeron. No, carcelero. Primero, no tenemos aquí agua bendita. Pero quisiera bautizarte y echarte un poco de agua bendita. Luego 10 Ave María, tantos Padre Nuestro y todo eso, porque... Y ahora te voy a confesar. No, cree en el Señor Jesucristo. Qué pena que hoy no se hable con valor. Claro que el carcelero fue feliz a la casa. Sentía tanto haber azotado tanto a esos dos hombres. Inmediatamente hizo algo. Después de qué debo hacer para ser salvo, él no quería ni que pensar siquiera quiénes son los verdaderos cristianos. ¿No serán los mormonitos? ¿No serán los del Salón del Reino? ¿No serán los de Despertad y Atalaya? ¿No serán los de solo Jesús? ¿No serán de los de G12? ¿No serán los Rosacruces? No sé qué hacer. Hay tantas religiones, ¿a dónde voy a ir? No había tal. ¿Cuál era la diferencia que Pablo ganó a este hombre o ese hombre tan rápidamente hizo la más correcta pregunta? ¿Cuál? y fue salvo. Eran las circunstancias que le tocó vivir a Pablo. Pablo no tuvo tiempo para pensar siquiera en el evangelio de la prosperidad material. No había tiempo. ¿Cuánto necesitamos hoy de hombres como estos dos misioneros? ¿Preguntó usted alguna vez qué debe hacer para ser salvo? ¿Quiere que le diga cuáles podrían haber sido las respuestas que usted recibió? Bueno, usted tiene que leer el libro de Moroni y asistir a nuestro templo, le dirán los mormones. Tiene que venir a nuestro salón del reino, le dirán los ruselistas. Tiene que ir de casa en casa repartiendo Despertad y Atalaya, porque nosotros somos la única iglesia verdadera. Tiene que hablar en lengua para estar seguro que tiene el Espíritu Santo. Somos pentecostales. Tiene que abandonar cualquier idea de la Trinidad de Dios. Métete en la cabeza la doctrina de solo Jesús. Ahí están los solo Jesús. Tiene que visualizar cuántas cosas deseas. ¿Quieres una bicicleta? No, bicicleta no, quiero más que eso. ¿Quieres un auto? ¿Viejo o nuevo? No, quiero nuevo. Visualícelo. ¿Quieres americano, japonés o alemán? Tienes que decir todo, porque Dios quiere saber, no sabe lo que estás pidiendo. Si tú dices solamente auto, no sabe. Si te va a dar un Volkswagen viejo, te va a dar un Mercedes nuevo, tienes que decir hasta el color. Y si quieres bicicleta, di, si quieres azul, quieres verde, quieres todo. No había tiempo para eso. Tienes que pertenecer a la única verdadera iglesia, la que dispensa la gracia. Y tienes que asistir a misa, siempre. Nosotros solamente tenemos la autorización de decir quién es y quién no es salvo. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo y de Silas? Cree en el Señor Jesucristo. Todos los salvos, de todos los tiempos, en todos los países, fueron salvos creyendo en Cristo. Tal vez se dijo en otro idioma, pero es lo mismo. Y quede oír, arrepentirse y recibir. A veces el oír el Evangelio puede ser sustituido por leer el Evangelio. El arrepentimiento puede ocurrir sin siquiera usar la palabra arrepentimiento. Por ejemplo, el malhechor de la cruz, Lucas 23, 39, 43, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo al otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Saben que cuando este dijo esto, él ya era salvo? ¿Cómo? Escuchen. Nosotros, siguió hablando, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, primero habló a su compañero de fechorías, dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús escuchó la conversación, sabía, no necesitaba escuchar ni siquiera, sabía lo que había en el corazón de este hombre. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras el otro iba al infierno, aquel iba al paraíso. ¿Qué hizo la diferencia? Uno creyó y otro no creyó. Juan 1:12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde, oír el Evangelio es necesario para llegar a ser salvo. Arrepentirse para con Dios es igualmente necesario. Allá en Hechos 3, 19 al 21 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿No quiere usted que sus pecados sean borrados? Arrepiéntase y conviértase al Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3, 19 al 21. ¿Quiere ser salvo? Bueno, use el mismo método. ¿Cómo terminó la sinfonía de Pablo y de Silas? Bueno, versículos 32 al 35. Y le hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa, la familia del carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. ¡Qué banquete! El primero fue la noche anterior. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Cuando ya el movimiento estruendoso terminó con un gran sacudón allá en la cárcel, el silencio que lo siguió dio paso al diálogo entre el pecador y el predicador. Le hablaron la palabra del Señor. Les hablaron también al resto de su familia. El carcelero ya había creído en Cristo. Ya era salvo. Ahora la familia. ¿Cómo recompensa Dios al pecador que de corazón dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dígame usted. ¿Y qué responsabilidad la de Pablo y Silas? Díganme. Yo no tengo problema para decir la verdad a la gente. Yo sinceramente creo que creyendo en Cristo uno obtiene completo perdón y vida eterna. No tengo ningún problema con la unidad de los cristianos. Creo que todos los cristianos están perfectamente unidos a su Salvador. No a una organización, a una denominación, a una iglesia, a grupos. Están unidos con Cristo. Y esto es lo que vale. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a predicar en circunstancias como estas? Pero saben, es la mejor oportunidad para hacerlo. ¿Cuán mezquinos, subdesarrollados espiritualmente somos? No queremos sufrir. ¿Cuántos seguiríamos viniendo si aquí vinieran para castigar y azotar con varas y con lo que fuera a cuantos puedan? Bueno, vengan los miércoles a la reunión de oración y vean cuánta multitud hay. Y nadie corre a nadie. Y comienzan a preguntar: hermano, ¿usted por qué no viene? Ay, si viera, ay, no me alcanzó, cuesta tanto el pasaje. Ay, hermano, es que el frío. Y eso que, por supuesto que no hace frío, porque usted sabe que aquí no hace frío, a menos que en el infierno haga frío. Y ay, hermano, y usted sabe que, ay, y mi esposo llegó muy tarde del trabajo, ay, y siempre hay excusas. Yo no digo que no son cristianos, pero son cristianos. Eran miserables sin Cristo, y son miserables con Cristo, pudiendo no serlo. Pero resulta que hay que poner algo de parte de uno. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, por tu amor, por tu bondad, por la fortaleza que nos das para seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y si, oh Señor, aquí hay personas tan hambrientas de la verdad, personas que desean salir del engaño en el que están, cualquiera sea ese engaño, y comenzar la vida nueva, que hoy se den cuenta que es la oportunidad que tú les das, como tenían esa oportunidad aquellos presos, especialmente el carcelero, lo mismo ni Zaqueo. Tantos pecadores, tantos ejemplos tenemos, y nosotros mismos somos otro cuadro parecido, quizás no tan dramático, pero de veras, tú nos llamaste, alguien nos habló de ti, y algo se produjo en nuestra vida cuando tú cambiaste nuestro destino eterno, al darnos el perdón y la vida eterna. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.